Au país, locas y locos del mundo. Estamos en Psicosis Radiofónica, el Airola Irratia 107.5 del barrio de Irala, en las ondas ocupadas. Así que bueno, esta noche que vamos a hablar, en qué mentes vamos a entrar, qué vamos a escupir por las ondas. Vamos a intentar hacer un programa que no roce la locura extrema, aunque eso a veces es bastante difícil, hablando nosotras, en clave y plata. Pero bueno, ¿sobre qué va a ir? Sobre breves pinceladas de la parapsicología, sin entrar mucho al trapo, desde una forma crítica y analítica, desde todos los puntos de vista que nos dé tiempo a hablar, o brevemente simplemente, para no ahogarte la mente. También sobre exorcismos, tipos de exorcistas, rituales, teorías, desde la Iglesia Románica, Apostólica Románica, hasta los chamanes, los indios o demás culturas. Así que bueno, y entre todo eso también desde un punto de vista contra psicología y también desde el punto de vista psicológico, teórico, práctico, las teorías de las que se hablan y se palpan, y vamos a darles un poco la vuelta. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a Psicosis Radiofónica, un programa de locos, de locas, un programa para ti. La parapsicología es una pseudociencia que estudia los fenómenos paranormales o fenómenos psi, como la percepción extrasensorial, telequinesia, telepatía, precognición, clarividencia, las experiencias extracorpóreas, el espiritismo y los poltergeists. La parapsicología es considerada una pseudociencia por la comunidad científica, dado que la propia existencia de los fenómenos paranormales no es demostrable científicamente. A pesar de ello, según un estudio del 2005 en Estados Unidos, el 73% de las personas encuestadas dijeron creer en alguna de los fenómenos que se le plantearon. Los resultados fueron los siguientes: un 41% de las personas creían en la percepción extrasensorial, un 37% en casas embrujadas, un 32% en fantasmas, un 31% en telepatía. La adivinación del futuro obtuvo un 26%, astrología un 25%, brujas un 21%, comunicación con los muertos un 21%, reencarnación un 20% y canalización de entidades espirituales un 9%. En Estados Unidos existe desde el año 1964 la Fundación Educativa James Randi, del ilusionista escéptico que le da el nombre. Esta fundación se dedica a desenmascarar las falsedades en torno a los supuestos fenómenos paranormales. De hecho, la fundación ha venido ofreciendo la suma de $1,000,000 a quien consiga, bajo condiciones controladas de laboratorio, demostrar un solo fenómeno paranormal como los anteriormente mencionados. Y hasta ahora nadie ha podido hacer una demostración satisfactoria. Así que ya sabéis, el dinero sigue ahí para... Algunos poseen verdaderos poderes mágicos, al igual que los videntes, que afirman poder predecir el futuro, comunicarse con los muertos, mover objetos e incluso doblar el metal solo con los poderes de la mente. Los llamados videntes son gente que afirman poseer verdaderos poderes divinos o poderes paranormales. Dicen que lo que hacen es real, pero por otra parte, el mago no tiene tales autoengaños. James Randi siempre ha sido un escéptico. No cree en los videntes porque él es capaz de realizar el mismo efecto solo utilizando la diestra mano del mago. Empleando sus conocimientos de magia, Randi lleva más de 30 años investigando afirmaciones de lo paranormal. Ofrece un premio de 150 millones de pesetas a cualquier persona que pueda demostrar poderes paranormales sin utilizar la superchería. Randy ha investigado a los videntes, a los curanderos alternativos y hasta a las criaturas legendarias. Creo que somos las víctimas de trampas o alguna especie de broma. Y todavía le falta encontrar alguna evidencia de lo paranormal. Estamos perfectamente dispuestos a pagar 150 millones de pesetas a cualquier persona que pueda proporcionar evidencias de un acontecimiento paranormal, oculto o sobrenatural de cualquier clase, bajo las adecuadas condiciones de observación. Pero esa es la parte difícil, bajo las adecuadas condiciones de observación. Yo no hago las normas. Nos juntamos con científicos, investigadores y estadísticos independientes que pueden diseñar una prueba sobre las afirmaciones que recibimos. Hasta ahora nadie ha pasado la prueba. No obstante, más americanos creen en el poder psíquico que en la evolución. Y esta creciente tendencia, lejos de la ciencia, preocupa a Randy. Tengo miedo de que nuestra regresión a otra época oscura se esté acelerando. Se está acelerando porque tanto la información como la desinformación está mucho más disponible. Ahora es mucho más fácil ser simplón, puesto que tenemos acceso a las tonterías con mucha más rapidez y a pleno color. Parece que algunos fenómenos paranormales tienen ya una respuesta científica válida y razonable. Los fenómenos visuales pueden deberse a simples alucinaciones, a la resonancia de sonidos de baja frecuencia en el humor vítreo del ojo o a estados alterados de conciencia, como el duerme-vela, ¿no? Como comentamos en el programa anterior que trató de los sueños, cuando te estás quedando dormida o cuando estás despertando puedes tener alucinaciones visuales, auditivas, táctiles. Los fenómenos sonoros capturados, llamados psicofonías, pueden deberse a interacciones entre el equipamiento eléctrico y ciertas aberraciones en los campos magnéticos, y el movimiento de objetos puede deberse a una pérdida temporal de gravedad en un área concreta del espacio. También el consumo de drogas psicodélicas pueden ayudar a tener este tipo de experiencias, así como alguna dificultad en el sentido psicológico, un problema de salud mental. Y bueno, volviendo a los locos y locas, continuamos en Psicosis Radiofónica. Pequeño problema con los controles, pero seguimos aquí. Nos hemos movido las cuatro paredes que forman la Irola. Así que bueno, continuamos avanzando en el programa y en el tiempo también. Así que bueno, la palabra que me viene a la cabeza es exorcismo, ¿no? Vamos a hablar sobre ese tema, tema oscuro. O no, en mi humilde opinión tampoco es tan oscuro, desde el punto de vista que queramos verlo. Y lo mediático que lo haga, ¿no? Hombre, del griego significaría exousia, que significaría juramento. Y se usaba o se usa para invocar una autoridad, digamos, superior, salvadora, que expulse el mal del cuerpo, de un objeto, de un animal, incluso de un pueblo entero o de casas, ¿no? Ese sería el caso, como os comenté antes, de Poltergeist. Esa posesión puede ser total, es decir, que tome el control con total de las funciones del ser poseído, pueda moverse, pueda hablar, pueda incluso echar fluidos de cualquier tipo por la boca o incluso llagas. O también pueden ser posesiones parciales, en las cuales el poseído o poseída no realiza ninguna actividad, pero sí sufre abusos. Y sobre todo, o siempre o que siempre, se hablan de abusos sexuales. En este sentido serían íncubos o súcubos, los cuales la poseída o poseído mantiene redes sexuales con un ente, un espíritu, un demonio, un brujo, mientras esta duerme. Bueno, ¿y qué ritos hay? Pues hay ritos simples, que pueden ir desde ceremonias a invitar a que esa posesión demoníaca, ya sea un brujo, un demonio, etcétera, un espíritu, salga del espíritu, mediante malos olores, como quemar incienso, también usar sustancias sagradas como hierbas, agua bendita o sal. Bueno, esto es lo que también normalmente se usa en el cristianismo asociado al exorcismo de la posesión demoníaca en la Iglesia Apostólica Románica, ¿no? Que es la que se cree, que es la que acusa a Satán de haber poseído a las almas de los hombres. Por ejemplo, hablan, sí, lo suelen hablar en este sentido. No hablan de personas, sino de los hombres, ya que el pecado original, si no se me equivoco yo, se lo atribuyen a Eva, ¿no? Que era una mujer. Sí, no, creo que no se me va mucho. Pero vamos, por ahí van. Entonces, claro, como Jesús el Salvador, el Redentor, murió por nosotras, bueno, por nosotros, más bien, sí, por nosotros, ya que las mujeres, esto voy a decir en mi opinión, pues para ellos deben ser un poco como la raíz de, ¿no?, del satanismo. Pero bueno, dejémoslo ahí, no quiero ser demasiado parcial, voy a intentar ser bastante crítico, analítico e imparcial, dentro de lo que me sea posible, claro está. Entonces, claro, es la batalla del bien contra el mal, para resumirlo de una forma más concisa. Por ejemplo, los católicos románicos, en su Rituale Romanum, que data de 1614, en este rito hacían, pues eso, si veían en personas que tenían síntomas como levitación, manifestaban una fuerza hercúlea, sobrehumana, una clarividencia, pues decían palabras de perjurio, en frases religiosas, hablar otras lenguas y, bueno, pues ruidos corporales, diarrea, escupitajos, vómitos, y si pronunciaban, pues eso, malas palabras, palabras malsonantes, ¿no? Como se suele decir, palabrotas, hostias, cojones, ese tipo de cosas. Así que, bueno, digamos que si también la temperatura del cuerpo subía más de lo normal, pues también podía ser un síntoma. Y también otro, pues, bastante escalofriante, según ellas, era el de mover objetos o poder levitar. También, sin ir muy, ¿no?, sin muy excesivas en el tema, digamos que también hay otras religiones, como los protestantes, los cuales realizan un exorcismo mucho más, digamos, rápido. Usan personas dotadas que arrojan los demonios y curan mediante la imposición de manos. Por otro lado, el judaísmo también, la literatura rabínica del siglo I, se refiere también a rituales exorcistas. Este caso suele atribuir siempre al Dibuk, que es un espíritu maligno, o casi siempre, o un alma errante, la cual toma la posesión de la persona y, bueno, y le produce enfermedades mentales y un cambio de personalidad. El Dibuk es expulsado a través del dedo meñique del pie de la víctima y puede ser remitido o bien enviado al infierno. Así de fácil. durante, bueno, en la escultura o en, mediante el hinduismo, el budismo, islamismo, si no me equivoco, sintoísmo también, y muchas otras religiones, ismo, se culpa constantemente a los espíritus y fantasmas por toda la suerte y males que se arroja, ¿no? Pues fuera de lugares y personas. Es decir, que esos lugares, esas personas están como invadidas o poseídas por fantasmas, los cuales pues le están llevando, les perjudican su vida, ¿no? Tanto al lugar como que hay unas malas vibraciones, o esa persona siente o está influenciada por un espíritu o alma que no tiene por qué ser mala ni buena, pero está influenciada. Las técnicas usuales del hinduismo, por ejemplo, incluyen soplar humo al estiércol de vaca, apretar una piedra de sal entre los dedos, quemar estiércol de cerdos, golpear a la víctima o jalarla del cabello, usar monedas de cobre como ofrenda o recitar oraciones o mantras y ofrecer regalos o dulces u presentes. También hay tradiciones chamánicas, se cree que el demonio o espíritu causa enfermedades, desgracias, incluso que roban el alma. El chamán entra entonces en un trance estático para buscar recuperar el alma y expulsar el demonio. Como en otro programa anterior que hablamos, usan también, mediante, hablamos de los chamanes o el origen de las drogas, y hablamos una pequeña sección sobre el chamanismo, pues sí, entra en un trance que su espíritu entra al mundo del onírico, como hablamos en el programa anterior, y entra en el mundo de espíritus, entonces combate contra ese mal espíritu o buen espíritu. Todo lo importante es que esa persona quiera sacárselo o le perjudique para hacer una vida, digamos, normal dentro de esta normalidad en la que vivimos. Digamos que ya saltando un poco más a otra vez o volviendo hacia atrás en la Iglesia Apostólica Románica, que es un poco en la que nos vamos a centrar para no hablar de todas sino hablar de nada, aunque tampoco en profundidad ya que es demasiado extenso y me puedo calentar bastante hablando de este tema, así que vamos a ser brevecitas. En el 99, digamos que el cardenal Jorge Medina, vamos a nombrarle así, que es de los que creen el Rituale Romanum, les puso a Juan Pablo II que quería cambiar los ritos, ya estaban desfasados, sobre todo porque venía de una polémica relación, digamos, de una muerte que hubo en Alemania de una mujer bastante creyente, también con muchos estudios. Digo esto con muchos estudios, ya que muchas personas que defienden este tipo de exorcismos o la gente que lo hace te antepone que, no, pues si esta chica es una persona muy culta y muy cultivada, no puede ser que crean esto, o si creen esto es porque es verdad, porque es una persona que tiene estudios. Sí, pero una cosa no quita la otra, y también la gente que lo ejerce, que sean, tengan tres carreras, cuatro carreras, en mi opinión tampoco quita la otra. Tampoco quiero negar que si cura a una persona o si le sirve para algo, pueda servir, pero que no lo tomen como un dogma o una, no sé, demasiado dogmáticos en ese sentido. Y eso nunca es bueno. Hay dos tipos de posesiones. Digamos que las posesiones que de un fenómeno que entra dentro, en esta categoría, se suele decir que son menos comunes y que se pueden solucionar fácilmente, como he dicho, con oraciones. Luego están las segundas posesiones, en las cuales, como hemos dicho, sí que la persona se transforma o llega a tener unos problemas mentales, digamos, bastante radicales, en lo que sería en contraposición a su, digamos, normalidad, a su forma de ser de continuo, incluso hablar lenguas muertas, o supuestamente muertas, o desconocidas para ella. Me gustaría poner un pequeño corte, que en mi opinión explica bastante lo que pienso, y luego analizarlo. Así que vamos ahí. La Iglesia, en los exorcismos y el Fondo Monetario Internacional. Hay algunos que creen que el mundo que conocemos no es lo que parece. ¡Fuera! Que el demonio es real y que estamos en medio de una guerra épica que nos ha declarado. Si observas el mundo, parece haber otra fuerza en juego, cuya voluntad tiende al mal. Y es que, en realidad, hoy en día, el más despiadado de los ejércitos no es aquel que tiene los misiles más poderosos. El ejército más despiadado y desalmado es el ejército que se esconde detrás de los despachos del FMI, el Fondo Monetario Internacional. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Чорний ряд і золоті вагони, все прихожаю ползуть на поклони, призрак свободи на небеса. І пройду краю Сибірка на лах. Глибоко губею, склони цвітою, бігом протестуючих під новий конвой. Хто ви сидіш, мене оскорбиш? Cuando estás en medio de un exorcismo, tú estás atacando al demonio. Y él se está defendiendo. Una batalla entre el bien y el mal, que se lucha de hombre a hombre, de alma a alma. Si tienes la mala suerte de verte envuelto en ella, solo hay un puñado de hombres en el mundo que pueden ayudarte. Son los exorcistas, y estas son sus historias verídicas. Una vez se libera el mal en el mundo, es extremadamente difícil volver a encerrarlo. Exorcismos. Cada año la Iglesia Católica Romana recibe miles de peticiones de ayuda para lo que la Iglesia denomina infestación demoníaca. De hecho, la Iglesia ha establecido la Asociación Internacional de Exorcistas para ayudar a educar a los sacerdotes en lo demoníaco. ¡Hija! Y bueno, con esta música de fondo, en brión más alegre y más que viene al caso, estamos hablando ahora mismo de que la otra me estaba taladrando los oídos. Quiere decir, sea un mal grupo, pero distorsionaba un poco la música de fondo, así que así mucho mejor. Digamos que este corte refleja un poco la opinión que tenemos de Psicosis Radiofónica de un poco los exorcismos y cómo se podrían hacer de otra forma. O bueno, hay varias teorías, ¿no? Vamos a abordarlas un poco más adelante, pero vamos a comentar este corte. Digamos que sí, ¿no? Pues como dice el corte, los exorcistas, esa lucha del hombre contra el hombre, curioso solo son hombres, curioso cuando se ha hecho el último, pues se hacen cónclaves. Digamos que me está informando un poco del tema durante un tiempo, viendo vídeos, leyendo, escuchando audios. Creo que no he perdido la razón, o la razón ya la tenía perdida. Pero digamos que sí, ellos hacen un cónclave de vez en cuando, el último no me acuerdo en qué año fue. Sí que sé que el Juan Pablo II cambió, como hemos comentado, hace poco revisó el tipo de exorcismo, el ritual, debido a muertes que hubo, como la joven en Alemania, hemos comentado, como otras muertes que ha habido. En este caso, claro, digamos también que es verdad, y esto tengo que decirlo, muchos de estos casos se hacían desde sacerdotes no cualificados por la Iglesia. Digamos que solo la pueden hacer personas especiales muy cualificadas. Después, es verdad que también es verdad, lo tienen sus normas, tiene que pasar por un riguroso control psiquiátrico, médico. Si no va más allá, si la especialización en un centro psiquiátrico, si los psiquiatras que le dan fármacos, medicación forzada, muchas veces no funcionan con esa persona, pues entonces sí entrará a la Iglesia para hacer un exorcismo, solo en ese caso. Pero bueno, digamos que a veces pues no es así, también porque la Iglesia, con su culto, digamos, y con este tipo de personas, en mi opinión, ensaltadas dentro de la Iglesia, que las hay de esos niveles, de muchos y otros niveles, como en todos los sitios. Habrá cosas buenas y malas. Con todo lo bueno y malo que puede llegar al Vaticano, en mi opinión, bastante malo lo que puede representar, tanto económica como a nivel de poder, ¿no? Dentro de influencias. Pero bueno, eso ya sería otro debate. Digamos que eso, que incluso dentro del Vaticano hay gente que cree que deberían perder fuerza esas corrientes anti... Bueno, anti no, o sea, antidemoníacas sí, pero vamos más en el sentido de exorcistas y demás, a lo que los exorcistas más radicales se defienden diciendo que el diablo ha entrado en el Vaticano. Yo creo que nunca se fue o siempre estuvo allí. Pero bueno, digamos que se defienden así, entonces digamos que últimamente sí que han reforzado su posición dentro del Vaticano. Incluso se afirma que el Juan Pablo II, cuando estuvo, digamos, ejerciendo de jefecillo, o de cabeza pensante, o de papa, como se dice, ¿no? Papa Máximo, representación de Dios en la tierra, como se dicen también en su argot, en el argot cristiano, incluso hizo un exorcismo. Está investigando en páginas episcopales que cualquier persona humana, persona de sexo hombre o mujer, o de ningún sexo, puede ver, haciendo un solo clic en esta época de la somnoinformación, con un dedo, podéis entrar y podéis ver como conversaciones en las que se dice que sí, que Juan Pablo II hizo un exorcismo. En realidad, el padre Rivas, en unas declaraciones, dice que no hizo un exorcismo Juan Pablo II, pero que sí que le llevó, más que fue él, el propio padre Rivas, el que le llevó un exorcista, una persona endemoniada, de cuatro demonios exactamente, porque puede ser poseída por varios entes a la vez. Entonces esta persona, uno de sus demonios, pues era un demonio que decía que en otra vida había sido un brujo que mataba niños para dárselos a Satán. Bueno, pues el Juan Pablo II le dio su bendición, y esta persona, digamos que el ojo al dato, había sido ya exorcizada en 10 ocasiones sin éxito. Iban por la 11ª vez, después de que Juan Pablo le bendiciera, y tampoco consiguieron nada. A lo que el padre Rivas decía que todo esto, y este demonio en sí, uno de los cuatro, que era el que mataba niños antiguamente para dárselo a Satán, le había, perdón que me ría, la había poseído porque, perdón, esa persona, perdón, no puedo leerlo. Ya está, es un tema serio, la verdad. Pero es que las declaraciones a veces me sorprenden demasiado como para que sean por personas muy cultas y poco escépticas, como dicen las personas que defienden este tipo de cultos muy radicales o personas muy radicales dentro de ámbitos religiosos, ¿no? Como considero yo que es este caso. Pero bueno, él decía, palabras textuales, que los casos de posesiones deben en primer lugar al pecado mortal. Con el pecado mortal usamos a Dios de nuestra alma y de nuestra casa, que como dice nuestro Salvador, queda vacía. No podemos vivir en pecado mortal. En el caso de que hablamos, en el caso que decimos ahora mismo, el de Ángel y su Salvador es una posesión que está relacionada con el triunfo del corazón inmaculado de María, prometida de Fátima, en la cual los demonios han entrado en su cabeza. Y para que ese triunfo se realice, culpa, y esto ya me salgo un poco de lo que está escrito textualmente, en lo que culpa es a México, sí, al país de México, a la nación mexicana, la que dice aquí, su misión de nación privilegiada, tiene que volver a su misión de nación privilegiada y volver a la fe de siempre, cuando cantábamos, la Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, o nadie que temer, somos cristianos y somos mexicanos, guerra, guerra, Lucifer, lo que pida Nuestra Señora no es nada extraordinario, pero un acto de fe y de reparación, el demonio saldrá de nosotras, o algo así, ya que hay partes que me he inventado, pero la verdad es que es así textualmente, guerra, guerra contra Lucifer y Nuestra Señora. Y un poco hecha a culpa a la ley, ojo al dato, eso es lo que más me río de todo esto, hecha a la ley que permite abortar en México, hecha la culpa de que haya vuelto este demonio, y que si la ley de México no la quitan, si no vuelven a ser un país antiabortista, este demonio no abandonará la tierra y no abandonará a esta persona. Las mujeres de sol llamado, do peludinho. Y bueno, volviendo otra vez a Psicosis Radiofónica, digamos que en el Estado español ha habido casos de gente muerta, también quiero decir, pues, exorcismos, que ha sido en casos de gente que no era exorcista profesional, entre comillas, sin miembros de la iglesia, o exaltados religiosos, pero no eran, digamos, personas que estaban licitadas para hacerlo tenían un poder lácito o laico, no, más bien santo para hacerlo. Entonces, pero sí ha habido casos en Albaicín, en Granada, casos en Valencia, etcétera, etcétera. Así que bueno, uno de los mayores exorcistas del mundo, Gabriel Armand, lo voy a comentar, pues si queréis ver alguna de sus cosas, yo os lo comento, es para verlo de una forma, una mente abierta, pero a la vez crítica, es bastante interesante ver, en mi opinión, el nivel de religiosidad radical, incluso dogmatismo, que pueden llegar a tener estas personas. Eso es lo que nos puede llegar a preocupar. No el hecho de que una persona le haga un exorcismo puede servir si esa persona lo necesita o lo quiere, pero para que una persona, o sea, llegue a morir por estas cosas, o hay gente dentro de la iglesia o de distintos ámbitos que lo tome como algo tan radical o tan dogmático, sí que tenemos un verdadero problema, sobre todo porque son gentes que están en posiciones de mucho poder y de control históricamente, movían los hilos y los mueven. Y bueno, voy a poner otro corte y voy a definir brevemente mi opinión en contraposición a los exorcismos, lo que tres teorías mías, que no son solo mías, son de más gente, y tampoco me las he inventado yo, ya que por lo general en el pensamiento humano pocas veces nos inventamos nada. Damos breves pinceladas de lo que existe, lo masticamos, lo pensamos, lo digerimos y lo escupimos al mundo. No podemos imaginar al típico exorcista como en algunas películas, que es un señor muy viejito, que también los hay, de parroquias abandonadas llenas de telarañas, ¿no? ¿Está el padre Carras? Sí. ¿Padre? Ya ha llegado. Padre. Padre Carras. Es un honor conocerle. Estamos hablando de exorcistas que la mayor parte de ellos tienen una o dos carreras universitarias, doctorados, una cultura realmente tremenda en muchas áreas del conocimiento, y que coinciden de muchos países del mundo, vienen de Estados Unidos, Sudamérica, de Asia, había tres o cuatro españoles también, y coinciden una vez al año en este sitio tan particular, donde comparten conocimientos, donde se les instruye, donde se construyen también protocolos de actuación, ¿no? Y veías a personas tremendamente formadas, tremendamente cultas. Blas, perdona, Blas, ¿es un libro divertido? Sí, mucho. ¿Sí? Luego te lo presto. ¿Cómo se titula? Dentro y fuera. Y dentro tiene chistes. Oye, Blas, tengo una idea. ¿Por qué no lees tú Dentro y Fuera y yo juego Dentro y Fuera y así me divierto yo también, ¿vale? Fíjate. Vale. En principio, nada supersticiosas ni... Con conversaciones del tipo, por ejemplo, recuerdo una en la que uno de estos exorcistas había visto como uno de los niños levitaba 15 o 20 centímetros por encima del suelo y comenzaba a moverse como una serpiente de lado a lado de la habitación. Pero lo comentaba no con especial sorpresa. En casa tenemos numerosos libros sobre demonología que te cuentan ese tipo de historias. Algunos son muy antiguos, de los siglos XVII, XVIII, y coinciden esos fenómenos, pero te los tomas como, bueno, en estos siglos cualquier cosa podían darla como una levitación o como que fuera un aporte. Lo tomas casi como literatura, no como un ensayo. Pero claro, cuando en pleno siglo XXI se empieza a hablar de que estas cosas siguen sucediendo, es cuando te deja de repente, y más viniendo de ese tipo de personajes que tienen dos y tres carreras algunos de ellos y que no son tontos y que no tienen por qué estar inventando absolutamente nada. Hay chicos y chicas, adolescentes de 12, 13, 14 años, son perfectamente menores y eso está de acuerdo. Niños y doblados en un callejón, vestido de rasta, consumo la acción, a ver si allí mis amigos. deseando. Eso te provoca. No acierto a entender el sentido de las palabras del obispo de Tenerife y, por tanto, en fin, yo... Gran parte de ellos son casos perdidos, por así decirlo, de la psiquiatría, que no han tenido el menor éxito con ellos, medicaciones, hospitales, etc. Finalmente, incluso muchos psiquiatras lo mandan al exorcista diciendo, bueno, vamos a probar, ¿no? Y bueno, aquí está otro corte reflejando un poco lo que opinamos sobre la opinión de algunos psicólogos o psicólogas, en este caso esta persona que era psicóloga experta que hablaba, y gente pues que trata estos temas de una forma, en opinión, bastante frívola o sensacionalista, ¿no? Como se suele ver en la prensa amarilla y en los más media, los grandes medios de información, al final también lo tratan de esta forma, ¿no? Para controlar el miedo, para ofrecer miedo a la gente y que la gente lo mastique, se lo trague, lo digiera y pues apoye a ciertos ámbitos religiosos o tenga miedo a hablar con la gente, a comunicarse, crea paranoia y igual crea enfermedades mentales, sí, pero igual las crea el propio sistema, ¿no? Con esta política del miedo y del terror. Luego, claro, los psiquiatras, como comentaba él, en este caso y también los que salían hablando, decían un poco que lo hemos comentado, que como son que es gente muy culta y que está muy educada y que tiene hasta 3 carreras, sí, pero como el corte también refleja, a veces la inteligencia, las carreras, también depende de cómo estén enfocadas, en este caso estaban enfocadas a una cosa muy concreta, no sirven para nada. Y sí, son personas muchas veces muy dogmáticas y muy supersticiosas y que hacen declaraciones como la que me escuchaba ahí de un cardenal, cardenal. Por ejemplo, que era valenciano, si no me equivoco, o de Canarias, más bien, perdón, que apoyaba la pederastia y defendía a los curas pederastas, diciendo incluso que los niños provocan y las niñas provocan. Es un tema serio, es un tema que hay que llevar con cuidado, y así que, señor Finca, queremos hacerlo así. Esperemos que nos haya salido así de momento. Y bueno, voy a mis 3 teorías, ¿no? Que podría hablar largo y tendido sobre este corte, pero creo que el corte lo refleja todo. Así que bueno, para mí, a veces no son posesiones demoníacas, o nunca lo son, más bien. Para mí puede ser, incluso hay teorías de la memoria colectiva, que son teorías que están estudiando, en la cual se cree que tenemos una colectividad mental. Puede pasar muchas veces que yo sepa una cosa, o muchas, y esa persona sienta que también lo sabe, y no sepa por qué lo sabe. Y al hablar nos damos cuenta de que pensamos la misma cosa. Esto puede pasar incluso en ideas, en teorías, en descubrimientos tecnológicos o literarios, etc. Y esto puede pasar porque estemos conectadas mentalmente sin saberlo y a veces pues llegamos a conectarnos de una forma subconsciente desde el consciente. Esta es pues una teoría, hay bastante gente que está estudiándola y que está pues teorizando sobre ella, incluso intentando hacerlo de una forma empírica, ¿no? Aunque es complicado, ya que es un tema del cerebro. Aunque, como en el corte dice, estamos en el siglo XXI y lo ponía también como una experiencia de que el siglo XXI es imposible, tiene que ser el demonio ya, porque con todo lo que hemos avanzado en medicina y en ciencia, no hemos avanzado en nada. Estamos en pañales en medicina y en ciencia. Al ser humano nos queda mucho por descubrir del cuerpo, la mente y sobre todo del cerebro, de los sentimientos y de lo que nos hace ser humanos. A veces volver a los inicios, a lo sencillo, igual volver a lo primigenio, a lo natural, sería la clave, pero como vivimos en una sociedad, como decía Chaplin, demasiado tecnócrata, que evoluciona muy rápido, pero sin darse cuenta de las consecuencias, de que perdemos la humanidad, los sentimientos y lo que nos hace verdaderamente personas. Y bueno, para decir rápido, otra teoría mía podría ser también, pues, encarnaciones, reencarnaciones, vidas pasadas, ¿por qué no? Podría ser también. No creo demasiado en ello, pero no lo descarto. Que en otra vida pasada hayas hablado hebreo o hayas una persona que vivía en Jerusalén y se te manifieste a saber por qué, porque también por los genes, por la herencia genética, genes recesivos, genes dominantes, pasamos, pues en el caso de los genes recesivos pasamos el color azul de los ojos y es dominante en el caso de la repetición de los genes, la sinopsis, pues en ese caso, si lo hacemos, también puede ser que pasemos parte de nuestra herencia genética pasada. Y por último, que sin saberlo, inconscientemente, hayamos leído sobre algo de pequeñas, de pequeños, que nuestra familia, nuestra muma nos haya hablado en algún idioma, nos haya puesto una cinta, etcétera, lo guardemos en el subconsciente sin saberlo y de forma espontánea, por un golpe a la cabeza, no lo sé por qué o porque sí, se manifieste. Puede ser también, ¿por qué no? Y ahí no hay ninguna teoría en que el demonio o el mal entre. Al final, el mal somos nosotras. Comúnmente se le denomina demoniopatía o demoniomanía y se describe como la creencia de la paciente de estar poseída por una divinidad o demonio y de obrar bajo su control. Diversos trastornos como el desorden múltiple de personalidad, el trastorno de identidad disociativo, el síndrome de Tourette y la epilepsia son relacionadas o interpretados como posesiones demoníacas. El trastorno de conversión, término que describe lo que anteriormente se llamaba como histeria, que viene de la palabra útero, otra forma más de reprimir a la mujer, de hecho la histeria era solo diagnosticada a mujeres. Bueno, las consecuencias del patriarcado a un lado. Pues este trastorno de conversión también es llamado trastorno disociativo y fue un diagnóstico especialmente popular a finales del siglo XIX. Se refiere a los síntomas que afectan al comportamiento y que se asemejan a una enfermedad neurológica, pero que no proceden de ninguna enfermedad física conocida como tal. Según la clasificación del CIE-10, se divide esta patología, entrecomillada, en amnesia disociativa, fuga disociativa, estupor disociativo, trastorno de motilidad voluntaria y de la sensibilidad, trastorno de personalidad múltiple y, por último, y del que vamos a hablar a continuación, trastorno de trance y de posesión. Sé que tengo un problema. Lo sé perfectamente porque no me pongo de acuerdo conmigo mismo, ¿sabe? Y me discuto. Y tengo unas broncas terribles. Eso es un rasgo típico de personalidad disociativa. No, para nada. No me discuta, por favor. El psicoanalista soy yo. Mire, he leído todo Freud y le digo que lo mío no es un problema de personalidad disociativa. ¿Ah, no? ¡Claro que es un problema de personalidad disociativa! Sí, exacto, eso es. No, para nada. Pues yo creo que sí. ¡Si estamos de acuerdo! Estupendo. Discrepo. ¿De qué? De nada. Estupendo, entonces. Siga. ¿Sigo? No. Bueno, yo sigo. Por favor. Vamos a ver. Por ejemplo, respóndame una pregunta. ¿Es usted de derechas o de izquierdas? De derechas. Muy bien. ¿De izquierdas? De derechas y de izquierdas. Estupendo. Dígame, ¿alguna vez ha llegado a mutilarse? No. Ajá. Este tío es un payaso. ¿Quién, yo? No, él. ¿Quién? Se refiere a mí. ¿Usted? No, a mí. Está bien, yo lo tengo clarísimo. El suyo es un caso de libro de personalidad disociativa. Yo creo que se equivoca, ¿eh? Que no, que el doctor tiene razón. Tú qué sabrás, listo. Ya estamos, ¿lo ve? No se puede discutir con él. Los trastornos de trance y de posesión Son trastornos en los que hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno. En algunos casos, la persona actúa como poseída por otra persona, espíritu, deidad o fuerza. La atención y la conciencia del entorno pueden limitarse y a menudo se presenta un pequeño pero reiterado conjunto de movimientos, posturas y manifestaciones expresivas. Se incluyen aquí solo aquellos estados de trance que son involuntarios, importante, y no deseados, que interfieren en la actividad cotidiana porque tienen lugar al margen de ceremonias religiosas o culturales aceptadas. O sea que si se da una posesión en una celebración chamánica o en algún otro contexto y es algo deseado y aceptado por la comunidad, esto no sería una patología psicológica como tal. Muchas gracias a todas por haber estado al otro lado de la radio y habernos acompañado en este programa sobre parapsicología, posesiones. El aspecto más psicológico como tal, teórico, ha quedado un poco aparcado, pero creíamos que era también importante y divertido remarcar la postura eclesiástica con respecto a esto, ¿no? Y los intereses que puede haber económicos y de fomentar ese fantasma del mal y las posesiones. Así que, mille esker, la semana que viene no estaremos en directo, pero eso, que duerman bien y que tengan cuidado con quien hay al otro lado del espejo. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrugadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantil de machado, orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Además correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el pan de tus segundos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como jode la miseria, bueno, sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo, solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Se te escapa de la mano. Ay, ese Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle punto.